acuerdo cuando yo te conocí. Tú me decías, esto es felicidad. Bonitas las palabras que escuché, mas sin embargo fue pura falsedad. Y así encontré que tu pecho penetra sin piedad. Me pides que te ame solo a ti, con tus caricias me haces sonreír. Mas sé que tu amor es mentira, es pura falsedad. Oh baby, I love you. Ya verás. Oh baby, I love your way. Esta es la ocasión para un gran amor, por eso dime sí o no. Oh baby, I love your way. Tu mirada me dice que me amas, en tu corazón tienes mucho amor. Oh baby, I love your way. Y si tu amor te arrepentirá. Si tú me pides que te bese a ti, no lo puedo evitar. Eso, mucho más que eso te voy a dar. Si tú me pides que te bese a ti, no lo puedo evitar. Sé que tú me das. Thank you.